tú escuchas Potencia Total. Dice Ince. Potencia Total. Amigos, amigas, bienvenidos a la gente severísima. Estamos contigo. A todos mis amigos que siguen arribando, bienvenidos chicos. Chicos, chicas. Chica loca. Chica bonita. Chica. Ya se acabó. Amigos, amigos, bienvenidos. Toda la gente positiva. Bienvenidos, toda la gente chéverísima. Somos ya contigo. Dice Lince. El Lavito Sisotel. A todas las chicas solteras, bienvenidas. Amigas, bienvenidas. Estamos ya contigo. En la Beatles Discotheque. Bálate. Así empezamos de la mejor manera, mis amigos, mis amigas. Estamos ya contigo. Potencia Total. A toda la gente soltera, buenas noches, bienvenidos, mis buenos amigos. A toda la gente que estamos ya con la vila, buenas noches. Pero hoy. En la vida sin sotén. Sí, tenemos el bar. Así que fuente pidas, amigos y amigas. Arrancamos de la mejor manera. Dice el Lince. A toda la gente que está en la playa, buenas, queremos invitar a mis amigos. Hoy, justamente en la Vito 67. Vamos a armar buena música, mis amigos. La música que vive tu pirpa. A todas las mujeres solteras, bienvenidas. A todos mis amigos, bienvenidos. Buenas noches, chicos. Vamos empezando la barra tremenda. La potencia total. A todos mis amigos que están aparte de los buenos, queremos invitarte, chicos. A toda la gente que nos escucha. Vamos a poner positivismo. En la Beto 6-10. Dice Nixé. Bienvenidos, amigos, bienvenidos. Bienvenidas. No te olvides, tenemos el bar. Vamos a pegar en esa liga de nuevo a Vilan. Lobitos. No te olvides, tenemos el bar. Bienvenidos. Hola mis amigos que estamos en esta noche. ¡Activaos! Hola las mujeres solteras. Bienvenidas. Cuidado, se me... Ya está chumada. ¡Qué bárbaro! Señora gente, buenas noches. ¡Miau! Bienvenidos, chicos. A toda la gente que estamos ahí. Por acá, Ribano. En la Beto Cisotel. A todas las mujeres solteras, bienvenidas. Bienvenidas, chicas. Estamos ya contigo. En la Beto Cisotel. Hasta la muchacha, bienvenidos, buenas noches, chicos. Hasta mis amigos que estamos sean totalmente positivos. Bienvenidos, chicos, chicas. Hoy juntitos. Fugio. Masajes. A toda la gente que está en la puerta afuera, queremos invitarte a que sigas ingresando a esta noche totalmente. ¡Sí! No, chévere ya, mis amigos. Amigos y amigas, estamos ya contigo. Vamos a echar a movimiento, mis amigos. Escucha. A todos mis amigos que estamos por acá, bienvenidos. ¿Cómo no vamos a disfrutar en este fin de semana tremendo? DJ Lince. Nosotros amigos, hoy día estamos junto a Caribe City Móvil, Carolina Higgins. Potencia total, DJ Lince. Así que todo está listo, todo completo. La música. A ver, más alto nivel en esta noche. Sí, sí. Your love. Tú escuchas, primero mejor, potencia total. Hola mis amigos, buenas noches. Hola amigos, hoy día una noche realmente clásica. Buena música. Los ritmos de Sandy Boy. Lo que tú te necesitas escuchar para la televisión. Hasta mis amigos a FIFA, bienvenidos. En la Beto Sisoten. Escucha. ¡Hello, chicos! ¡Con la música! A toda la gente que estamos en la parte de afuera, queremos invitarte, mis amigos. Hoy también es potencia total, Caribe City Móvil. Con toda la música que tú necesitas escuchar cada fin de semana, te invito. Bueno, a todos mis amigos turistas, bienvenidos, buenas noches. A toda la gente turista. Para todos los enamorados, bienvenidos. Sí. En la Beto Sisoten. A todos mis amigos, a toda la gente bailadora, bienvenidos. Vamos a la música, mis amigos. En ese tiempo de echar movimiento a toda la gente, todo tu cuerpo, a ese cuerpecito rico. Uy, A todos mis amigos, a todas las solterías, bienvenidos. Toda la gente chéverísima, estamos de contigo. ¡Avanzamos! Hoy tú escuchas Potencia Total. A toda la gente que está en la parte de afuera, queremos invitarte a mis amigos. Hoy estamos ya contigo. A todas las chicas solteritas, bienvenidas. A todas esas babies que están por ahí en la Vito sin sotén. Escucha. A toda la gente que está en la parte de afuera, queremos invitarte, mis amigos. Estamos en vivo, en directo. Desde la Vito sin sotén. A toda la gente que está en la parte de afuera, queremos invitarte, mis amigos. Lince DJ. A toda esa gente bailadora, mis amigos, bienvenidos. A todos mis buenos amigos, yo por acá en esta noche. Remito. Por ahí también a todas esas chicas solteritas que están ya por acá. Bienvenidos a todos esos babies. A esas chicas. Bueno, por acá también tenemos un montón de chicos solteros también por acá. Así que ponte pilas, hoy estamos en tu noche. En ese fin de semana terminó día sábado. Espectacular. A todos los enamorados, a mí bienvenidos. A toda la gente chévere. Snow Inside. Lince DJ. ¿Quién para ti? Eso se fue, nos vemos, mis amigos. De locura ya. En la Betos. La Betos y Sotel. Otra mía por acá, somos una rica turma, bien, ¿eh? Esa cervecita rica, ¿eh? Vamos a amar en esa noche. Yo quiero que escuchen eso. Que se pone vino. Pongo siempre la música, a toda máquina. Vamos a avanzar con la música, mis amigos. Esa noche. A toda la gente que está en la parte de afuera, queremos invitarte. Amigos, amigas. Hoy vamos a conquistar tus oídos. Tu mente, tu cuerpo. Vamos a hacerte mover. Vamos a echarte movimiento, chicos, chicas. DJ Lince. Hola mis amigos de la vieja guardia, bienvenidos. A toda esa gente bailadora también por acá. A toda máquina. ¡Qué buenísimo, qué rico! A todos mis amigos que están por ahí, chuchakis. A todos los que estamos por ahí, míos, tiros. Bienvenidos. Hoy es su noche. Vamos a echar un movimiento, mis amigos. Más semana que esa noche, mis amigos. Vamos a continuar con la música. Y la Beto Suárez Hotel. A todas esas chicas que están con su novio, bienvenidas. A todos esos chaparritos, bienvenidos. A esos flaquitos, bienvenidos. Vamos con la música, mis amigos. Guitar. A todos los que están aparte de la buena, queremos invitarte, mis amigos. Ya está la potencia total. Día y Lince. A toda esa gente bailadora, qué rica, tremendo. ¡Vamos a vale! Bueno, yo quiero saludar a todos mis amigos de la vieja Juana también por acá. A toda la gente bailadora, bienvenidos, buenas noches. Amigos y amigas, hoy es el preciso momento que te vaciles a tu chica, a tu chico, a esa chica bonita. Hoy, si estás solita, te vienes. Tenemos una sección ahí en el bar. Vamos a pegarnos de esa rica vida. Vamos a disfrutar después de tantos feriados. Hoy queremos disfrutar como se debe, de la mejor manera, mis amigos. Te vienes al bar. Fíjate esa rica de rica se visita. Mientras tanto, seguimos en la música, la vieja guardia. Dice Lince. A bailar en esa noche. En las Betos, hizo de... Vamos avanzando, mis amigos, mis amigas. Hoy, preciso momento. A disfrutar al máximo. En las Betos. ¡Woo! Para toda la gente soltera por acá, bienvenidos. Escucha eso. Para todos mis amigos y sin arribana, bienvenidos, chicos. En las Betos, insoté. Apenas estamos iniciando. Avanzamos en la noche con buena música. Para todos mis amigos, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ser contigo. ¡Vamos, enciéndete! Muy bien. ¡Avanzamos, mis amigos! Buena música, Vamos a avanzar con la música de la vieja guardia. Escucha. Aquellos años, aquellas épocas. Hoy vamos a recordar todos esos éxitos del ayer, hoy, mañana y siempre. La música que nunca pasará de moda. La música disco. Sí, sí. I'm A todas las mujeres solteritas, bienvenidas. ¿Dónde están las mujeres solteras? Y le vamos a cerrar a esas chicas bonitas. ¡Uy, uy, uy! ¡Cuántas chicas solteras! ¡Qué rico! Hoy no te vas soltera, seguro. ¡Vamos ahí, es ok! Potencia total. A todos mis amigos del bar también saludamos su término. A todos los amigos también por acá. Todo chévere. Avanzamos ya contigo. Vamos ahí, it's ok. Muchas gracias también por acá a la gente del bar. Qué rico. ¡Cómo lo dejaron en discoteca, sequillo! ¡Dice, Lince! ¡Activado ya contigo! ¡Escucha! ¡Uy, uy! ¡Qué ricas, babies! ¡Por acá! ¡Vamos, it's okay! Muy bien. A esa chica que está también por ahí. La sección. Por ahí, buena sección. Eso también se va a terminar. Avanzamos en esa noche. A todos mis amigos, estamos ya activados. ¡Qué rico! A toda la gente que estamos ya con esa rica turro, mira. ¡Qué bárbaro! ¡Let's go! Vamos a poner buena música aquí esta noche. Empezando. Mis amigos, vamos a echar el movimiento. ¡Qué buenísimo! ¡A toda máquina! ¡A todos mis amigos que estamos pegando esa rica termomina! ¡A todos mis amigos que siguen arribando! ¡Bienvenidos! A toda la gente chéverísima que acá en esa noche. Arrancando el Lamento Suárez de. ¡Voy yo! Like A toda la gente que está en la parte de afuera, queremos invitarte a que sigas ingresando. Eso se fue el vino. Toda la música, ¿dónde vienes? Hoy estamos justamente junto a Carolina, DJ, Caribe Sin Móvil, Dice Lince, potencia total, para ponerte buena música. Vamos a echar a movimiento, mis amigos. A todas esas chicas bonitas, bienvenidas. Qué rico. A todas esas chicas que están también por ahí solitas. Uy, uy, uy. Vamos, sube. Amigos, amigas, con la gente que sigue arribando, bienvenidos. Estamos acá contigo. Toda la música que te luce y te encanta. Y la vez dos hizo a toda máquina. Dice Lince. No te olvides, tenemos hermana en esta noche. Ahí sale rica tu rovina, que te pegues esa cervecita. Así que mis amigos, antes ponte pilas, ese es el vino. Amigos, amigas, qué rico. Para toda la gente solterita, bienvenidos. Para todos mis amigos, qué bárbaro. Bienvenidos, chicos, chicas. Estamos aquí contigo. Dice el Lince, potencia total. Arrancamos. ¡Vamos, sube! Para todos mis amigos que están por acá esa noche, para toda la gente que vino con su chica, preciso momento. ¡Lince! ¡Lince! Vamos a avanzar, mis amigos. Vamos a hacer una buena música. No te olvides, hoy día, por ser San Valentín, vamos a regalar turbo vilas a todas esas parejitas enamoradas, a todos esos amigos que vinieron con su chica, a esas chicas que vinieron con su novio. Y como no, esas chicas que están solitas también por ahí, también vamos a regalar rica cervecita para todos esos enamorados, a esos despichados, ponte pilas. Amigos, amigas, DJ Lince. Yo creo que eso es, a mis amigos. Vamos a hacer el movimiento. Contigo. Y tú conmigo. Vamos, Ale. A toda esa gente bailadora, mis amigos, bienvenidos. Hoy estamos ya contigo. En la Beto Sisoter. Beto Suárez Dixoter. Mis amigos, vamos a hacer el movimiento, chicos. Pues la Beto Suárez, esa de esa de Vamos, Ale. Avanzamos contigo, chicos. Vamos a escuchar buena música. Vamos a hacer un movimiento. En ese día sábado termino. Vamos, Ale, Ale. Rico. Échale bate, oxígeno y lince. Con el movimiento. Lindo, violito. Escucha, ahí, chicos. Chico loco. Chico loco. En la Beto Suárez. Estamos ya contigo, chicos. ¡Vamos ahí! Tío. Tío. A todos mis amigos de Colombia, también que están por acá, bienvenidos. A toda la gente de Paso, Colombia, bienvenidos, buenas noches. A toda máquina, ahí en Lince. chica, chica, chica, chica, chica. A todas las mujeres solteras, bienvenidas. Uy, uy, uy. ¡Échale! La música sigue. Y las mitos varíos. Vamos con música, mis buenos amigos. Vamos ahí. Para toda la gente que está ahí, brutano. El Abeto Bar y Sotel. Vamos avanzando. Es la hora. Es la hora. Es la hora. Es la hora. Hoy estamos con Carolina, Carolina DJ, DJ Lince, todo listo para tu división al máximo. A todas las parejitas también por ahí. Escucha. Hoy vamos a vivir una noche de clásicos, una noche de recuerdos. Sí. Echa la música ahí, Elise. Y a mi mito se viene la Sensi Carolina. Muy bien. Vamos avanzando, mis amigos. Con la buena música, el buen party. En la Beto Siso de. Hoy viviremos una noche de recuerdos. Son los recuerdos. Y la Beto Bar y Hotel. Para todos los enamorados, ponte pilas. ¡Pilas! Vamos con la música, mis amigos. Vamos avanzando, mis amigos, mis amigas. La potencia total. ¿Cómo está la gente soltera? La gente soltera, ¿dónde está? Toda la gente soltera, buenas noches. A toda la gente chéverísima, ya estamos contigo. Acá esta noche. La Beto Bar y Hotel. ¡Vamos a la música! A toda la gente que está en la parte de los buenos, queremos invitarte, chicos, chicas. ¡Vamos, Iglesia! ¡Eso se pone el revino! ¡Toda la música del planeta! ¡Vamos! Vamos avanzando, mis amigos. A toda la gente positiva. Echando buena música. Seguir la música, mis amigos. Para todos los enamorados también que están por ahí. Muchas gracias, bienvenidos. Chicos, chicas locas. Muy bien. Oye, por acá me dice para toda la gente que quiere seguir disfrutando la música. Lo de mí, soy música para todos. Música buena, música ritmo. Para todas las chicas, yo creo que son las chicas que vinieron esa música. También por ahí, muchas gracias. Vamos a echar un movimiento. A todas las chicas que vinieron con su novio. Bienvenidas, chicas. Y si no estás con tu novio, estás solita. Fíjate esa rica cervecita, te vives. Amigos, amigas, bienvenidos. Potencia total. Ay, ay, ay, dice, dice. Escucha, ella tiene una foto mía. Ella me la pide. Vamos avanzando, mis amigos, mis amigas. ¿Qué hace cuando está solita? Ya es hora, loco. Me voy a preguntar y escuchar su voz cuando se agita. Por su manera. Al gordo, a Chal, que también por acá, se va a terminar. Lo que está haciendo. Si la broma lo se pone intranquila. Pasa su mano por todo su cuerpo. ¿Dónde estamos los hinchas de la liga? A todos los hinchas de la liga, bienvenidos. Avanzamos en la vida, sí, sote. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría. 3, 2, 1. Yo sé que te gusta eso. Yo sé que te va a gustar esa noche. Hombre que no baila lo tiene chiquito. Ponte pilas. Hombre que no le saca bailar a sus chicas mandarinas. Cuidado. Vamos a echar un movimiento. Señor Lince. Yo quiero que te veas a esa chica bonita, esa chica. ¡Vamos, Javi! Y la Beto Suárez Sote. Eso no me gusta. Eso no me gusta. Sin ti, no aguanto más. Por eso vengo a decirte lo que siento. Eso es. Hasta mis amigos que sigan arribando, bienvenidos. Ahí también está la seguridad. Hasta mis buenos amigos, se van esa noche. ¡Avanzando! La Carolina creo que se iba a dormir. Te estaba buscando por las calles gritando como un loco tomando. ¿Dónde están los hombres solteros? Arriba la mano, hombres solteros. Hombre que no son mandarinas, arriba la mano. Arriba la mano, caballero que no son mandarinas, amigo. Bienvenidos, amigos. Oye. Dicen que todo lo cura el tiempo. Tu recuerdo se cura. Uy, uy. Agárrate esa. Maldita. Hombre, que no vaya reggaetón. Nada de esto importará. Sí. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti. Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando. Mi vida voy a vivir. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti. Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando. ¿Dónde estamos los hinchas en la liga? ¿Dónde estamos hinchas en la liga? No, venido. ¿Dónde estamos hinchas de Barcelona? Buenas noches, chicos. A los que somos hinchas de la soltería, haría la mano. Los que nunca nos vamos a casar, bienvenidos a tu discoteca número uno. Y si me dices que no te vas, quedo solito y eso es mejor. Queda con alguien que no te. A todos mis amigos de Paso, Colombia, buenas noches. A todos esos parceros, bienvenidos. De una. Son mis amigos. Disfrutar las ganas de estos barizotes. Ahí está por mandarina. ¡Soy! Movida a todo el licor. Día el lince. Pégate, mami, pégate. Cuidado con esas manos. Tómate un trago y cuando estés borracha pa' mi casa no vamos. ¡Soy! Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro. Tómate tanto que lo has olvidado. Y tranquila, ma, no pasa nada. En lo que sí te pero maná. Pedí a Cristo que te besara en la escalera y en el sofá. Sobrecito de la cintura. Sobrecito de la guía. Sobrecito, sobrecito, sobrecito. Dice Slinkse, póngale música. Oye, por acá me dice, tantas mujeres bonitas por acá y no hay caballeros. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los caballeros solteros? Oye, los caballeros solteros, haría la mano. Los chicos se vinieron con su novia, haría la mano. Haría la mano los caballeros que vinieron con su novia, con su amiga, con su chica, Bienvenidos, bienvenidas. ¡Póngale! Dice ok. Movimiento de Citurra, movimiento de Caira. Bebila, bebila, bebila. Oye, mis amigos, yo quiero observar dónde estamos los estudiantes en Ecuador. ¿Dónde estamos los estudiantes por acá? No hay estudiantes, no ha venido nadie. ¿Dónde estaban los turistas? A todos los enamorados, bienvenidos. ¿Cómo no? Para toda la gente que estamos invitando al bar. Lo bien pegante, esa rica cervecita, en ese bar tremendo. A toda máquina, la potencia total, envío. Tiquitra, tiquitra, tiquitra. Lo siente como este ritmo. También saludos también para Carolina y Zay. Para toda la gente de Caribe, sí, mami, también que está por acá, bienvenidos. Estamos ya todos listos, todos perfectos. Avanzando la noche en la Beto Barrio. Música y soque. Oye, yo quiero ver a esas chicas bonitas. A esas chicas que se saben mover. Pero bien sexy, sexy, sensual. Uy. Profundamente nos miramos. Con esta canción nos conectamos. Bailamos lento. ¡Ponga la música! En la Beto Barrio Hotel. A esas chicas fanáticas. A esas chicas sexys. Uy, uy, uy. ¿Dónde están las chicas sexys? Arriba la mano. Uy, Dios mío. Pero no le voy a preguntar. ¿Dónde están los amigos que se vinieron mañana? Arriba la mano. Los que se vinieron mañana para venir con sus chicas. Bienvenidos, mis amigos. Vamos a echarle buena música para toda la gente chéverísima. Para toda la gente que está bailando. Claro. A todos mis amigos, es rico. Chévere. Ahí, es ok. Es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto. Bueno, comienza ya, mimito, se viene. Carolina, ahí, ahí. Y de ahí nos vamos media hora, media hora. Es simulado para la gente. De la venta Osmar y Hotel. ¡Suen! ¿Dónde están los amigos que vienen a bailar los tiempos? Los que vienen a bailar los tiempos, harían la mano. Los que por ser. A propósito, ya mismo se viene el Día del Amor y la Amistad. El día de mañana, 14 de febrero. Dios mío, ¿cuántos moteles estarán llenos? ¿Cuántos? ¡Qué bárbaro! ¿Dónde están mis amigos que se van de motelazo el día de mañana? Arriba la mano. Los que se van con su chica a disfrutar del mismo el amor. Por ahí se va, por ahí con su chica. ¿O quién se va? ¿Con su chica o con su chico? ¡Qué bárbaro! ¡DJ! ¡Échale! Lisa, lisa, potencia total. Muy bien. Ahí está. Tantas chicas bonitas hoy día, Dios mío. Bien, bien. Y tantos hombres solteros por acá también de igual manera. ¿Dónde estamos los caballeros solteritos? Arriba la mano. Los hombres solteros son Isai. Todavía tenemos el bar. Ese bar, bar, bar. Bueno, muy bien, muchas gracias, Lince. Por ahí para toda la gente vacilona. Después de tanto feriado, por ahí les veo a los chicos medios chinos. Les veo medios cansados.